Nosotros estamos con básicamente la problemática como trabajadores y trabajadoras precarizadas de, en este momento, no cobro de salarios hace 3 meses y no renovación de contratos de algunos compañeros que tienen los contratos más precarios que hay dentro de la son monotributistas. Y bueno, se les vencieron los contratos. Dentro de los contratos precarios que tenemos todos los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, hay unos contratos que son de monotributistas, que hay bastantes en el Estado, y que hoy por hoy no están cobrando sus salarios desde hace 3 meses, y además el 30 de septiembre se vencieron esos contratos y no se renovaron todavía. Claro. Por ese motivo centralmente, pero también por otras cuestiones que tienen que ver con reclamos de políticas reales para la agricultura familiar y presupuesto también para el sector con el que trabajamos, es que estamos haciendo esta medida. A propósito de esto, esto no es nuevo, Eliana, nosotros venimos aquí hablando desde que comenzó el año, en realidad, acerca de la situación que están viviendo en la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Ha habido algún tipo de diálogo y de compromiso por parte de quien corresponde para garantizar mayor estabilidad, para garantizar un poco de lo que vienen mencionando ustedes, que tiene que ver con esta incertidumbre en el trabajo? Mira, es escaso el diálogo, o sea, el gobierno está bastante hermético, más allá de las medidas que hemos hecho, hemos tenido pocas respuestas y la problemática en la provincia, respuestas que nos vienen dando es que son cuestiones administrativas, que tengamos paciencia, que esto se va a solucionar. En ningún momento nos dicen que, digamos, que quedamos afuera ni que no va a haber renovación, pero el tiempo pasa y no hay soluciones. Y es por eso que decidimos hacer esta medida acá en la localidad de La Plata, que es donde está la sede central de la provincia. Claro. Eliana, tenemos entendido que para renovar a partir de enero los contratos hay que hacer con antelación el trámite, si no me equivoco, a partir de octubre. Entiendo que por esto también se están manifestando. Gente, es lo que se venció el 30 de septiembre, pero sin embargo, todos los trabajadores, los 1.500 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, se vencen el 31 de diciembre. O sea que acá no es solamente un sector, sino que todo el plantel de la Secretaría que labura a lo largo y ancho del país está precarizada y con posibilidades de que no se renueven los contratos, y más observando lo que viene pasando en el Estado, que se nota un fuerte achicamiento hacia los trabajadores y hacia las políticas públicas. Entonces, sí, lo que hacer es con... como en esa expectativa también.